Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Pablo Páez, desde Rosario de Antala, Entre Ríos, Argentina. Lupercio Leonardo de Argensola, al sueño. Imagen espantosa de la muerte, sueño cruel, no turbes más mi pecho. Mostrándome cortado el nudo estrecho, consuelo solo de mi adversa suerte. Busca de algún tirano el muro fuerte, de jaspe las paredes de oro en techo, o el rico avaro en el angosto lecho, haz que temblando con sudor despierte. El uno ve al popular tumulto romper con furia las cerradas puertas, o al sobornado siervo el hierro oculto. El otro sus riquezas descubiertas, con llave falsa o con violento insulto. Y déjale al amor sus glorias ciertas. Fin del poema de Lupercio Leonardo de Argensola, Al sueño. Grabado por Pablo Páez, desde Rosario de Antala, Entre Ríos, Argentina.